puedo ir a mejor. Me lo guiso como puedo, me lo como hasta sin pan. Que aunque las penas son menos, le quita el punto de sal. Me lo guiso como puedo, me lo como hasta sin pan. Que aunque las penas son menos, le quita el punto de sal. En esta vida cursiva, quien no tiene un mal momento, no es una buena salida arroparse del estiércol. Condenado a la insistencia, ¿cómo reconforta el dolor? Desde lo peor del fango, ya solo puedo ir a mejor. Me lo guiso como puedo, me lo como hasta sin pan. Que aunque las penas son menos, le quita el punto de sal. Me lo guiso como puedo, me lo como hasta sin pan. Que aunque las penas son menos, le quita el punto de sal. No hay bien que 100 años dure, no hay mal que por bien no venga. De tanto leerme el cuento, me aprendí la moraleja. No hay que mostrarse optimista, ni afincarse en la desolación. Desde lo peor del fango, ya solo puedo ir a mejor. Me lo guiso como puedo, me lo como hasta sin pan. Que aunque las penas son menos, le quita el punto de sal. Me lo guiso como puedo, me lo como hasta sin pan. Que aunque las penas son menos, le quita el punto de sal. Me lo guiso como puedo, me lo como hasta sin pan. Vamos ahora con un temilla de Manolo Cabezabolo, todo un tipo, de su álbum La Odisea va despacio. Os dejamos con el tema Ida de pelota de un martes y 13. Con todos vosotros, Manolo Cabezabolo. Hace unos días el tipo no paraba de hablar, decir una frase extraña: hay que organizar la anarquía. Era un líder sindical, pues a mi modo de ver, si organizas la anarquía, le eliminas su normal. Atacar al capitán, pero después te no fa pintar. El lletó d'aquí la rei és que feia el sostre pensei i no no fa pintar, no fa fundar per la gent. Seguirá muriendo de hambre, seguiremos esnifando, protestando y provocando a este puto montaje. Pues criticaremos vuestras fuerzas, que controléis nuestros pedos, estaremos sobre suelos y os pondremos material. Tú te pudrirás frustrado, también me pudriré yo. Te he servido de instrumento a vuestros experimentos. Todo tipo de sustancias y las que haya por venir. Si puedo elegir algo, quedo con el espíritu. Sé muy bien que contribuyo al nuevo orden mundial. Sé muy bien que contribuyo al nuevo orden fatal. ¿A qué gobierne el dinero? ¿A qué haya policía? ¿A qué mutos se introduzcan en nuevas esquizofrenias? ¿Al total descontento? ¿A la total decepción? ¿A no dar otra salida que reventar mi cerebro? Cuando vengas a decirme que gasto mucho en mi nariz y ya casi no quiero libertad de expresión, hasta no saber expresarme sin que cause confusión, hasta no saber expresarme sin que cause confusión. Otra ida de pelota, no te un petao trajo una raya que en un flip-flash amanece. Noche de martes y trece. Noche de martes y trece. Noche de martes y trece. Noche de martes y trece. Grande Manolo Cabezabolo y su ida de pinza de martes y 13. Bueno, recordaros a todos que seguimos aquí en este programa llamado Maldito País en Radio Cucaracha, Radio Libre, que se puede sintonizar en la FM en el 107.3 o a través de internet en el www.radiocuca.org. Después de esta ida de pelota de martes y 13, vamos a ir ahora con un temilla de los Habeas Corpus, de la realidad hace daño a la vista, que es una cosa que, guste o no guste, la realidad a muchos personajillos que no la quieren ver como en verdad es, sino que quieren vivir una gran mentira, pues les hace mucho daño. Y aquí os dejo con el temilla, la realidad hace daño a la vista. Habeas Corpus. Nada, nada, nada, para nada sirven vuestras palabras. Nada, para nada que no sea para eso, para no decir nada. Para no decir nada. Para eso sirven vuestras palabras, para eso mismo, para no decir nada. Para no decir nada.

la canción África Libre. Vamos a poner un temilla ahora de los muertos de Cristo. Epa, que se me va esto. El título del álbum es Cualquier noche puede salir el sol. Y el tema, el militar. ¿Qué militar? Pasos grandes del 23F. Generales, coroneles, capitanes y tenientes, el comecudo del chusquero y el inútil del primer. Autoritario, destructivo, terrorista uniformado, defecto de la paz. El merendón, el merendón. Yo no soy un asesino, no me puedes obligar. Ni tu cárcel, ni tus leyes, nunca me podrás cambiar. ¡El sometión! ¡El sometión! Vamos con un temilla tranquilito para ir casi acabando, que poco nos queda antes de que empiece aquí el gran hombre del Trobal Club. Y os voy a poner un temilla muy tranquilo y muy majo de Rosendo, que canta con Luz Casal, del álbum Siempre hay una historia, A la sombra de una mentira, que es lo que es esta vida, una gran mentira. Bueno, me gustaría presentar a una persona que yo quiero mucho desde hace muchos años y seguro que ustedes también, y vamos a hacer una canción muy tranquilita y muy bonita, y es la persona ideal para que la cantara esta noche para todos ustedes. Se llama Luz Casal. Buenas noches y muchas gracias. Sigue sin cesar un exceso de valoración, me pudiera confundir. ¿Dónde estás? Que tampoco se te ve. ¿Cómo admitir, cómo deformidad lo que no es repetición? Si la maldita elección, la posibilidad es...

madero, no me patea respeto. Colega de una perro, vamos a ver lo que me meto. Colega atacadores corriendo todo el mundo al suelo. Colega de una puta que me cuenta como eso. Colega de un colgado, tan colgado que ya está tieso. Colega de un soldado que para la guerra se ha ido. Colega de la patria, la verdad que nunca he sido. Colega de la pata que cogí una vez contigo. Colega de María que he sembrado el otro día. Colega del dinero, donde está ya se me ha ido. Colega de un cabello que me vende lo que quiero. Colega de los hippies que están todos los días ciegos. Colega de secreta, son los chivacos de mierda. Colega de la tierra, a ver qué coño se acuesta. Colega de un mafioso que me está enseñando el uso. Colega de la tierra para los antidisturbios. Colega Norfo. Colega Harto. Colega Mente. Colega Narco. Que no pasa la tiro, mi colega de un curante que solo roba piso, colega de su primo que lo pasa por fresquito, colega de un bombero que nunca me haga un juego, colega de un pico yo te pido que es el demonio, colega de mi barrio que donde yo me divierto, colega de un gitano que conmigo estuvo preso.